¡No esperes más! ¡Acá están los fatales! ¡Anda a bailar! Soy el bicho, bicho, yo me convertí, un cocodrilo soy.